Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues esperemos que en la piscina de la calle Marbella, en el Distrito Sur, se abra pronto la de la Fuensanta también, que hay mucha gente que va a pasar unos días de calor este fin de semana y la próxima semana el verano ha llegado calentito. Y bueno, como siempre, a esta hora un poquito ya retrasados, vamos con la tertulia. Y en este caso tenemos aquí a nuestro querido amigo y compañero Rafael del Castillo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Estáis vosotras dos? Pues muy bien, aquí muy fresquita. Sí. Aquí acongojado de estar solo en este estudio con vosotras dos. Bueno, parece que hay alguien al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Ay, bienvenido, Miguel Santiago. Muy bien, Santiago. Muy bien, aquí, muy contentas de escuchar. Que me ha dejado solo aquí, Miguel. Está asustado. En la lejanía, vamos, pero... Con Inés estará de lujo. Bueno, aquí asustado. Sí, está colorado. Bueno, pues bueno. Vamos a tratar de hablar un poco de la actualidad social, política, de la última semana, de los últimos tiempos, ¿no? En este caso, quisiéramos reflexionar un poco sobre los acuerdos del gobierno andaluz, del trifachito. Y bueno, parece que pueden resultar opacos en la opinión pública. Quisiéramos que reflexionáramos sobre eso, sobre cómo nos han llegado esos acuerdos y qué acuerdos son y cómo nos pueden afectar. Claro, de todo eso queremos hablar un poquito. Rafa, Miguel, quien quiera empezar, aquí estamos. Miguel, venga, tú que estás tan lejos. Bueno, pues venga, yo que estoy aquí desde Málaga, ¿no? Anda, no estás tan lejos. Desde este solecito y no, que va. Ya casi en verano estoy más por aquí que por allá, pero bueno, estamos en Andalucía, que es lo importante. Eso es. Sobre lo que Inés me estaba poniendo encima de la mesa, bueno, a mí me ha preocupado sobre todo, hay un pacto ahí. Fíjate, hay un pacto que no es tanto millonario, no es tanto en inversión económica, como en violación enorme de derechos humanos, en la palabra, en los hechos concretos, en el daño que se hace a la población. Y hay un pacto con los tres escuditos, los tres sellos de ese tripartito, el sello del PP, el sellito de Ciudadanos y el sellito de Vox, los tres sellitos puestos, retratan muy bien los tres partidos que van desde la derecha hasta la extremísima derecha, en el que, fíjate, aparecen tres cosas que a mí me preocupan de una manera enorme. Por una parte, está el tema de la inmigración, en el que incitan a lo que son medidas policiales, judiciales, a la persecución de la misma, y no se le está la cara de vergüenza. Fíjate que ahora mismo, hace unos días, bajó el presidente de la Junta de Marruecos y se vuelve a replantear el tema de repatriar, como ellos dicen, a los chavalitos que vienen de Marruecos aquí, a los que llamamos los MENA. ¿Eh? Una idea que ya tuvo, o sea, fíjate, una idea que ya tuvo la señora Susana Díaz. O sea, que ya Susana Díaz le puso la alfombra a esta gente. Lo que pasa es que desde Madrid se prohibió ese planteamiento de repatriar a los chavales que vienen aquí a buscársela. Por lo tanto, punto número uno, el tema de la inmigración, que lo que hacen es atacarla directamente, deshumanizarla, este planteamiento tan importante de la gente que viene de ese mundo huyendo de guerra, huyendo de hambre. Segundo punto que a mí realmente me sobrecoge es cómo tratan el tema de la mujer, de la violencia de género. Fijaros ya las nuevas fórmulas que empiezan a utilizar. Menos mal que ayer, mira, por fin dio un respirito el Supremo, después de tantas barbaridades como el Supremo viene haciendo, por fin al final, con el tema de la manada, parece que acertó. Bueno, mira, ya iba haciendo hora. Eso desmonta realmente todo lo que este tripartito estaba planteando en ese papel maldito que firmaron atacando realmente a la esencia por la lucha de la violencia de género, que es una auténtica canallada, después de las mil muertes de mujeres que se certificó en Córdoba, por desgracia, precisamente hace unos días. Y el tercer punto que me preocupaba también enormemente es la memoria histórica. La memoria histórica, fíjate, una memoria histórica en el que es fundamental para la verdadera reconciliación y dignificación de todas esas personas que perdieron la vida de una manera tan salvaje, en esa dictadura tan atroz, tan salvaje del siglo XX, que fue la dictadura franquista, que mató a tantas miles de personas, incluso después de la guerra, en la posguerra fue sangriento aquello también. ¿Y cómo quieren tratar la memoria histórica quitando presupuesto, minimizando realmente esa gran herida que abrió esa dictadura, y que hasta que no se dignifique el último muerto que está tirado en la cuneta de la carretera, España no cerrará una de sus principales tragedias de su historia más reciente? Por lo tanto, esos tres, a mí personalmente, pues me llenaron de identidad: el tema de la mujer, el tema de los migrantes y el tema de la memoria histórica. Y además han estado jugando con estos acuerdos hasta el último minuto, ¿no? Casi cuatro horas antes del debate, ¿no? ¿Vos ha tensado la cuerda y para garantizar esos acuerdos, no, Rafa? Bueno, yo ya dije aquí que esto era puro teatro, que Vox iba a llegar a un acuerdo. Se reunieron en Madrid, lo que es muy significativo que en un despacho de Madrid se decida lo que se va a hacer en Andalucía, y decidieron quitar la enmienda a la totalidad. Y bueno, pues sí, es verdad que Vox ha conseguido meter bastante de las cosas de las que estaba contando Miguel, pero a los otros no le ha sentado mal que lo metan, lo cual es un indicador bastante claro de por dónde va su línea de pensamiento y su ideología en unos tiempos en los que estos políticos del trifachito dicen que actúan sin ideología, que eso es una ideología también, de darle a los poderosos, a las grandes empresas, los beneficios, socializar nuestras ganancias, y privatizar privatizar las ganancias que nosotros tenemos y socializar, colectivizar nuestras pérdidas, que son las de ellos. Y luego lo que Miguel apuntaba, bueno, yo me parece que es muy acertado, ¿no? Y luego pues un par de apuntes sobre el tema de la inmigración que estaba contando él, y cómo intentan transmitirnos desde el trifachito unas ideas falsas. Pues hace una semana leía yo en el diario.es una entrevista que le hacían a un chico de Malí que estaba en el CIE de Barranco Seco, y tengo aquí anotado lo que dijo. Dice: si Europa deja de robarnos recursos, le juro que no habrá ni un inmigrante subsahariano más. No estamos aquí para robar el trabajo a nadie, sino para buscar la vida que allí nos quitan. No hay un mundo pobre y uno rico, hay un mundo enriquecido a costa de muchos millones de personas a la que estamos empobreciendo para que haya quien esté en una riqueza y en una extrema riqueza. Y luego, pues, bueno, pues el tema de la violencia machista, de la violencia de género, que es algo fruto de una educación patriarcal, y de que pues hay quien cree que la mujer no tiene los mismos derechos que tienen los hombres, pues ahora hablan de una violencia intrafamiliar, queriendo decir que esto es algo más genérico, sí. Y tal, y lo que buscan es esconder algo, lo que buscan es esconder que esta violencia machista, fruto de una educación machista patriarcal, existe. O sea, hay detrás una ideología clarísima, ideología machista. Estos que dicen que no actúan por ideología. Sí, en un artículo del ABC dice que, bueno, que en cuanto a los presupuestos para la Junta de Andalucía en el tema de migración, está previsto 6 millones, mientras que en el 2018 había 4,9 millones y se efectuaron 3,5. O sea que se va a utilizar más dinero que en la ejecutiva anterior, ¿no? Para ese tema de inmigración. Claro, la cosa es para que lo utilicen. Exactamente, ¿no? O sea, son verdades a medias, ¿no? Porque, claro, son 6 millones, pero ¿en qué? ¿En volver a los inmigrantes a su país? Claro, o para su intervenciones beneficio aquí integración. Policiales, más concertinas, etcétera. Y luego una cosa que antes me pasó, hablaba Miguel sobre el tema de la memoria histórica, algo tan importante que esta gente se está esforzando en intentar hacer equidistancia entre el dictador franquista y pues quienes tenían un gobierno legalmente constituido, ¿no? Una cosa que me llama a mí positivamente la atención es que, aunque los presupuestos se han bajado, sí van a mantener el dinero para exhumación de fosas, identificación de familiares, etcétera. ¿Y esto por qué? ¿Porque ellos creen en esto? No, porque se ven obligados por las movilizaciones y la lucha en la calle que las personas defensoras de la memoria histórica, de la verdad, de la justicia y de la reparación han conseguido, lo que demuestra que los derechos tenemos que salir a la calle a defenderlos, a conquistarlos, porque si no vendrá quien nos los quiera quitar. También porque hay, bueno, una ley estatal y otra andaluza que hay que respetar, porque además ellos dicen que las leyes son para respetarlas, ¿no? Me llama la atención, Miguel, en eso que hablábamos de la opacidad, los populares intentaron explicar el concepto de violencia de género, que no desaparece, sino que convivirá con el de violencia intrafamiliar, que parece que tiene una partida exclusiva, ¿no? Pero la violencia intrafamiliar no sustituirá al de violencia machista. Sin embargo, en el punto 2 del acuerdo, en el trifachito, Vox, PP y Ciudadanos, sí recoge una sustitución concreta. En la documentación de los presupuestos sustituirá el concepto actualmente empleado de transversalidad de género por el principio de igualdad, de trato de oportunidades entre mujeres y hombres. Es decir, que te dicen que sí, pero no, que no se va a cambiar, que se va a mantener, pero que al fin y al cabo se está perdiendo un concepto que era válido para todas y para todos. Y bueno, no sé qué piensas sobre eso. Sí, bueno, demuestran tener una actitud, claro, en el fondo es para que se le caiga la cara de vergüenza a esta altura, ¿no? El propio Partido Popular. ¿Y qué decir de Ciudadanos? No, Ciudadanos están poniendo como un ropón en Europa. En Ciudadanos, los liberales europeos le están dando, vamos, por palo hasta en el cielo de la boca, por lo que están haciendo y permitiendo con la extrema derecha, como lo que tú, Inés, acabas de leer, precisamente con el tema de la violencia de género. O sea, es incomprensible. Y todo ello por gobernar a costa de principios básicos que ya en este país se iban consiguiendo y se van a seguir consiguiendo, evidentemente, porque por mucho que ellos digan no nos van a frenar, evidentemente. Por lo tanto, ellos tienen una actitud vergonzante, si dais cuenta, en sus planteamientos, y quieren esconder, bueno, por una parte quieren contentar a esa extrema derecha, y por otra parte, pues claro, tampoco quieren gritar a cielo abierto, pues como hace la extrema derecha, pues todo lo de la violencia intrafamiliar y todas estas tonterías que se están inventando. En el fondo, lo que antes comentaba Rafa, lo que hay una ideología machista imperante propia de un sector de la extrema derecha y de la derecha, en el que no cree, sencillamente no cree en la igualdad, en ningún tipo de igualdad, en ningún tipo de igualdad, como decía este chaval migrante, el testimonio que acaba de leer Rafa, ¿no? En ningún tipo de igualdad, en el que las criaturas, cualquier criatura que nazca en cualquier sitio merece la misma dignificación humana. Pues imagínate, además, en el tema hombre y mujer. O sea, la misma derecha que está muy tocada por ese pensamiento nacional catolicista, por esa religión católica que tiene a la mujer subyugada a un segundo plano, por no decir un tercero y un cuarto, para limpiar las iglesias y las sacristías, mientras sigue dominando el macho imperante y dominante. Eso en el fondo es la ideología que está en el alma de toda esta gente. y por consiguiente hay mucha derecha que lo sigue manteniendo y se lo cree además. Y claro, cuando empuja a la extrema derecha, pues evidentemente que no tiene ningún tipo de cortapisas, pues claro, le pone el nombre que realmente ellos sienten y piensan, sin ninguna duda. Y repito, lo que sí es vergonzante es que partidos liberales, que defienden a la mujer, etcétera, como ciudadanos, haya entrado en este juego, ¿no? Por lo tanto, es verdaderamente pone un escenario en el que ellos mismos se han retratado sin ningún tipo de complejo. Y por eso la sociedad tiene que tomar buena cuenta para que este tipo de pactos no se vuelvan a repetir, porque no podemos dar ni un paso atrás, de todas las conquistas que hemos establecido en los últimos años, ¿no? Mira, el hecho de que el PP haya firmado acuerdos secretos con Vox, ¿eso es normal en la democracia? La ciudadanía tiene que saber eso, ¿no? Eso es normal. Sí, es normal. Normal desde el punto de vista estadístico. Que lo hagan, claro, pero... No desde el punto de vista lo que tiene que ser decente. Claro. Normal, vamos. Pero estadísticamente, yo creo que eso pasa con frecuencia. Claro. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué más tenemos que aguantar? ¿Salir a la calle más, Rafa? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es intentar potenciar medios de comunicación como este, que dan una información diferente, salir a la calle, educar en nuestro entorno para que las personas tengan una opinión más crítica, para intentar desmontar todas esas falsedades que nos cuentan a través de los medios de comunicación que ellos tienen, a través de cadenas de televisión, y organizarnos, trabajar de manera colectiva, trabajar organizada, que seamos conscientes que la guerra no la podemos ganar por nuestra cuenta, porque esto es una guerra, Ya. O sea, que cuando digo guerra, sí. Hablo de lo que hablo, Y para muchas personas es una guerra a vida o muerte. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Bueno, pues con la toma de posesión de la nueva corporación y del nuevo gobierno, parece que la irrupción de Ciudadanos en la Delegación Municipal de Servicios Sociales dibuja entre líneas que tienen poca carencia de gestión. Lo pregunto, lo afirmo, no lo sé. Rafa, tú que has estado en ese área trabajando algún tiempo, ¿qué te han parecido las últimas declaraciones de poner en alarma y en un riesgo o incluso a las 1000 trabajadoras de la ayuda a domicilio? ¿O qué va a pasar con las escuelas de verano? No sé, creo que el hacer ruedas de prensa sin meditar y sin... No sé, ¿qué opinión tienes? Yo estoy anonadado. Yo no puedo concebir cómo una persona con una responsabilidad tan grande como esa ha sido capaz de salir un medio, a los medios, a decir que está en riesgo algo tan vital para 2.500 personas de esta ciudad, los puestos de trabajo de 1.000 personas, siendo mentira, porque eso es mentira. Esta mujer, bueno, algunas personas en servicios sociales, antes de saber quién era, me decía, ojalá sea Ciudadanos, que creemos que están menos a la derecha que el PP. Pues, ¿qué quieres que te diga, vamos, es que no lo concibo. Esta mujer continúa haciendo oposición y continúa haciendo campaña electoral cuando lo que tiene que hacer es gobernar. Y cuando lo que tiene que hacer es resolver problemas. Es más, el tema este de la ayuda a domicilio, nos lo hemos encontrado todas las personas que hemos estado en servicios sociales cuando hemos entrado. Porque el contrato este finaliza siempre el día 30 de junio. Y se toma posesión a mediados, más claro, o menos. Y normalmente, o está atado ya el contrato, o el contrato tiene una prórroga que es de obligado cumplimiento por parte de la empresa si desde el ayuntamiento se le dice que debe de cumplirla. Y bueno, pues hay que hacer unos trámites administrativos que ya creo que los tenía hechos, que es hacer una serie de retenciones de crédito, los presupuestos tienen que estar o prorrogados o aprobados, y se firma. Una firma. Cuando yo entré en el año 2015, tuve un problema adicional, además de lo de la prórroga, que fueron los técnicos. Es que esto no es ningún problema político, es un problema de gestión administrativa. Me encontré que había que firmar la prórroga, ya los técnicos se habían encargado, pero que el gobierno de la Junta estaba recién constituido y no le había dado tiempo al gobierno a hacer los trámites correspondientes para documentar que había liberado el dinero correspondiente que le tenía que dar a los ayuntamientos para el pago de la ayuda a domicilio. Y desde Intervención nos dijeron que sin ese documento no iban a dar el visto bueno para eso. ¿Qué fue lo que hicimos? Una prórroga por 24 días, que fue inmediato, hasta que la Junta hizo el documento oportuno. Luego se hizo y tal. Y no salimos llorando, acusando a nadie de nada, de nada. Pasa, Rafa, que estamos, esta señora delegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo, pues alarma a la ciudadanía, a los usuarios y trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, diciendo que avisa de que la prestación del servicio de ayuda a domicilio está en el aire. Por favor. Miguel, ¿qué te parecen estas declaraciones? Sí. Y que esto es porque Izquierda Unida ha hecho una gestión nefasta. Sí, vamos, estaba escuchando a Rafa, que, y tú también, Inés, que había estado en el ayuntamiento con responsabilidad y sabéis realmente las dificultades de poner en marcha muchas veces proyectos, por todo lo que muy bien ha analizado Rafa, ¿no? Yo lo que pienso es que gobernar una ciudad de 350.000 habitantes con un área metropolitana de cerca de 500.000, como tiene Córdoba, merece políticos con mucha responsabilidad. Y cuando un político llega a un sitio, ¿vale?, aparte de tener muchas ganas de dejarse la piel en la lucha por mejorar su ciudad y, evidentemente, su ciudadanía, hay algo fundamental en una persona de sentido común, y es cuando uno llega a un sitio y llega nuevo, lo que tiene que es serenarse, ver lo que hay, escuchar mucho, patear mucho todo lo que son sus servicios, enterarse muy bien de la película, porque la campaña electoral ya se terminó. La campaña electoral ya se terminó, se ha formado el gobierno, luego gobierna y deja de tirarle piedras al adversario cuando además no tiene ninguna razón argumental para hacerlo, simplemente alarmar. ¿Qué sentido tiene? Soluciona. Muy bien, como ha dicho, acaba de decir aquí Rafa, ¿no? Soluciona el problema. Si tienes que, bueno, analiza la situación, y si tienes que evitar una medida intermedia, pues administrala mientras todo quede en su cauce, como pasa con el tema de las piscinas, como pasa con el tema de los tordos y como pasa por cualquier tema. Deja ya de mirar hacia atrás y si tú ves que hay algo que no se ha hecho bien, rectifica. Y si hay algo que sencillamente tienes que administrativamente agilizarlo o darle la fuerza necesaria para ponerlo en pie, hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero por favor, alarmar a la población y además a uno de los sectores poblacionales más sensibles, eso deja mucho que desear para la responsabilidad política y no dice nada a favor de esa persona que está al cargo de ese área administrativa, que debe tener una gran responsabilidad. Fíjate, Miguel, el responsable anterior de Servicios Sociales, Juan Hidalgo, uh-huh, pide responsabilidad, evidentemente, pero dice, uh-huh, que esto no hubiera ocurrido si hubiera atendido la llamada que le hizo para hacer un traspase de poderes serio y responsable, claro, ¿no? Claro, o sea, claro, no le atendió, claro, la llamada, y eso no ha ocurrido, con lo cual, claro, parece como también... Claro. Sí. Inés, es que es lo normal. Claro. Es que tú fíjate, la llamada por parte de Juan ha sido, bueno, pues tiene una lógica y una calidad humana en decir, oye, mira, tengo todo esto pendiente, quiero hablar contigo, pues para que te enteres bien de la película. Bueno, ¿de cómo están las cosas? Te voy a facilitar todo, porque aquí, a mí, yo no estoy aquí cabreado porque ya no ocupe ninguna silla municipal, sino porque me preocupa toda la gestión que yo he hecho y me preocupa sobre todo los destinatarios de esa gestión. Por lo tanto, de esa sensibilidad, yo te pongo encima de la mesa todos estos problemas para que tú intentes seguir con esta vía de solución. Pero es que ella tiene que haber hecho exactamente igual. Haber llamado al concejal saliente para decir, oye, mira, Juan, ¿cómo está todo esto? ¿Qué problemas hay? ¿Por dónde se puede tirar en este asunto concreto? Pero eso se llama hacer política auténtica. Sí. Eso se llama una política que está al servicio de los ciudadanos y no está al servicio de su sigla política, de su partido político, para seguir machacando a la otra sigla. Y mientras tanto, sin darte cuenta, lo que está es atemorizando a la población y lo que está es faltando a la verdad y a la dignidad de una verdadera acción política, que es lo que tienen que desarrollar y dejarse ya de señalar de esa manera, ¿no? La señora Timoteo también, Rafa, ha manifestado que Izquierda Unida, en este caso, que llevaba esa responsabilidad, ha dejado de gestionar la ampliación de este servicio. Con lo cual, como diciendo que no se va a ampliar más y que no va a haber más servicios, ¿no? Cuando de nuevo Juan Hidalgo dijo que en 2018 se pasó de atender a 15,94% más de personas dependientes, es decir, de 2.841 en 2017 a 3.294 en 2018. Es decir, que lo que dice esta señora es una falacia, ¿no? Es una irresponsabilidad. Es alarmar, como antes dijimos, a las personas vulnerables que están recibiendo este servicio y no está haciendo política auténtica, como está diciendo Miguel. Cuando yo estuve, me estaba antecediendo María Jesús Botella, bueno, que creo que me encontraré a pocas personas que sean más antagónicas conmigo y ideológicamente, pero ella sí me llamó y se ofreció y nunca dijo tonterías como esta. Es que esta hace buena a María Jesús Botella. Da la impresión, a mí al menos, que podría ser que Ciudadanos, que es un partido nuevo, no haya estructura, no haya personas con una, al menos, experiencia o memoria política, o no sé, Miguel. Sí, pero vamos a ver, es que el problema, muchas veces decimos de los que llevan muchos años en los sillones y que tienen que salir para dejar que lleguen otra gente y renovar. ¿Pero qué es el problema? El problema es que hay que contar con gente que conoce su ciudad. Hay que contar con gente que quiere a su ciudad. Hay que contar con gente verdaderamente democrática que está dispuesta a luchar por los derechos humanos de su gente, de su ciudad. Y ese es un elemento fundamental. A lo mejor, evidentemente, el político no tiene por qué ser un técnico. Y no tiene por qué serlo. Pero el político tiene que tener un planteamiento ideológico, unas claves ideológicas, un programa, y sobre todo, si eres de un sector que dice ser, que quiere luchar por la gente y todo este tipo de historia, entonces tú tienes que tener un programa basado en los derechos humanos. ¿Qué pasa? Cuando tú llegas como político a un ayuntamiento, tú lo que tienes que intentar es que toda esa maquinaria administrativa que tienes se ponga al servicio de esos planteamientos ideológicos con los que tú llegas. ¿Pero cuál es el primer problema? ¿Los que desembarcan tienen planteamientos ideológicos, ya sean de izquierda o de derecha, o sencillamente llegan y cubren las plazas para gobernar? ¿Pero qué significa gobernar? ¿Qué significa gobernar? Gobernar es precisamente desarrollar esa ideología cuando tú llegas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos concejales y mucha gente de la administración son llamados precisamente, a lo mejor, para cargos, incluso hasta no se esperaban poder realizar y poder desarrollar, y te encuentras con gente que está vacía ideológicamente hablando. Y ese es el principal problema para un gobernante, no tener la ideología clara y no conocer a su ciudad los problemas. A mí me encantaría, por ejemplo, a esta señora que acaba de asumir esta responsabilidad, o a otros que vengan o que se han ido, hacerle una entrevista para preguntar sobre los problemas de Córdoba. Por ejemplo, ¿dónde están los barrios de exclusión? ¿Qué porcentaje tienen en su problemática? ¿Cómo está la situación económica de la ciudad? ¿Cómo se podría solucionar? ¿Cómo está la relación entre las diferentes administraciones para poder administrar de la mejor manera los recursos adecuados para solucionar los problemas de esta ciudad? A mí me encantaría hacer ese tipo de preguntas. Igual que un chavalito, ahora la mayoría están aprobando en junio, yo pienso que mucha de esta gente lo mandaríamos a septiembre e incluso a lo mejor anularían hasta la última convocatoria, porque es que en el fondo no conocen a su ciudad. Yo creo que ese es uno de los graves problemas que tenemos. Una pregunta, ¿por qué no se puede municipalizar eso, este servicio? Sí se puede, sí se puede. Mira, ayer escuchaba yo en la radio a esta señora y bueno, me faltan adjetivos para poder calificar algunas cosas. Leo lo que dijo cuando le preguntaron sobre el tema de la municipalización. Dice que tras la idea de municipalizar el servicio de ayuda a domicilio que quiso llevar adelante el anterior gobierno municipal, había una intención política. Pues claro que había una intención política. Claro. ¿No es ella una política? No sé. Claro, no hay políticos. Pero eso que están lo pone como algo negativo. Que había una ideología. Pues claro que había una ideología. La de fortalecer el servicio público. La de conseguir que una empresa privada no se quede con los beneficios y que se pueda dar un servicio de calidad y se pueda pagar a las trabajadoras que ahí están en condiciones. Y honestamente se puede pensar. Obviamente yo no lo pienso, pero habrá quien piense y lo crea de forma honesta que la gestión privada es mejor que la gestión que se hace desde lo público. Se puede pensar, claro que sí, pero decir la tontería que había una intención política, ¿qué intenciones tiene lo que ella hace? ¿O no tenía una intención política esas declaraciones en las que está denigrando lo que estaba haciendo el anterior concejal Juan, o no tenía una intención política cuando ella no le quiso coger el teléfono, cuando Juan de manera honrada, honesta y servicial se ofrece a ella para advertirle, claro, de los problemas que se puede, claro, encontrar, porque Juan tenía claro que estaba para servir, claro, a la ciudadanía. Luego estaremos más o menos de acuerdo con cosas, claro, que hizo. Y ella eso lo tendría que tener también claro. Desde una óptica política diferente. Política, política. ¿Cómo puede un responsable político denigrar de hacer política? Sí, es un poco sin contradictorio, claro, sin sentido. Pero fíjate en esas palabras que ella dice, encierra el que no se va a municipalizar, no van a hacer nada para hacerlo. Pues que lo digan. En todo caso, para dárselo a algún empresario que ya se lo dieron en otro momento, ¿no? Sí, pero oye, el PSOE tampoco quiere. Tampoco. Y tengo que decir que a la izquierda del PSOE también hay quien no quiere. Y lamentablemente tengo que decir que se podría haber hecho mucho más en el mandato anterior. Sí. Pero ahora estamos para hablar de otra cosa, que sea valiente y que diga yo no creo en este modelo, y como no creo, y ya lo dijimos en la comisión en la que estábamos, pero echarle la culpa a los anteriores que tenían una intención política, pero vamos, por Dios. Entonces, ¿qué haces aquí, por ¿no? Dios, es como quejarse de que los pájaros tengan alas y la usen para volar. Pues sí, bueno, pues se nos agota el tiempo en el día de hoy, pero la verdad que hemos compartido una reflexión en dos ámbitos, en andaluz y en local, y estaremos muy atentos, ¿no, Miguel, Rafa? Hombre, a lo que habrá nos que viene. Estarlo. Sin duda, sin duda. Hay que estar atentos para empujar y para exigir responsabilidades. Y si no, ahí tenemos todo el movimiento de base y tenemos la calle para que nuestros políticos, porque a fin de cuentas son los que desarrollan la política, la desarrollen de la manera más digna posible y vinculada a los derechos humanos, que es lo que tienen que hacer. Bueno, pues aquí también está Paradigma Radio para darle voz a todo eso. Esperemos que sigamos haciéndolo durante mucho tiempo. Y menos mal. Sí, muchas gracias, mal, sí. Rafa, Miguel. Gracias. Hasta el próximo sábado y a Pepa. Venga. Un beso muy grande. Beso fuerte, un beso. Pásalo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontideros y Pepa Pérez. Paradigma Radio, el poder del pueblo.